Buenas. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 93, camino del medio centenar de programas realizados desde Radio Oasis. El de hoy lo hemos comenzado en Noruega con la interesantísima banda Kjot, de letreo, K-J-O-T-T, de corta pero brillante trayectoria. Escuchábamos la canción que abre su EP de 1980, titulada Nei, Nei, Nei. Nos encantan The Slits y nos gusta ahondar en la gran cantidad de canciones increíbles que hicieron. Hoy, sin embargo, escuchábamos una versión del clásico I Heard It Through the Grapevine y que se incluyó en la reedición remasterizada en CD del LP Cut. Of en sister stagnacją. Roztwór nowotworowy. Czy można szybciej dotknąć i zamknąć powieki? Doskonały, niestety. Plan przewidywał inną godzinę. Plan przewidywał inną dziedzinę. Plan przewidywał inną godzinę. Niestety. To słowo codzienne, niestety. Nieocenione i wieczne. Niestety, to słowo zwyczajne, powszechne jak zginienie ręką. Gest ziarnistą pętlą, ręki jej łokciem i czołem, ręki jej gwoździem kadłubem, ręki jej dłoni jej cierniem. Jej gwoździem kadłubem. Linie włosów jak pętla na szyi. Linie włosów jak pętla na szyi. Linie włosów jak pętla na szyi. Linie włosów jak pętla na szyi. Son de Cracovia, se llaman Kandahar. No confundir con un grupo belga de los años 60 con el mismo nombre. Hemos escuchado el tema Lini, extraído de la cassette publicada en 2013 y disponible en la plataforma Bandcamp. We'll be right back. Inglaterra, año 1983, grupo prácticamente desconocido, The Wise Men, con el único single que publicaron, esta gran canción que acabamos de disfrutar, Knowledge. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. It might have her, but I own the street, and if I see that motherfucker, he's dead. He might have her, but I own the street, and if I see that motherfucker, he's dead. He might have her, but I own the street, and if I see that motherfucker, he's dead. He might have her, but I own the street, if I see that motherfucker, he's dead. Avanzamos hacia el comienzo de la década de los 90, hacia Michigan, para encontrarnos con la banda WIG, W-I-G, y la cara B del single Just Obscene, su título All the Love in the World. We'll be right back. continuamos en los 90 con uno de los grupos pues, más abrumadores y originales que ha dado la ciudad de Chicago. Cheer Accident, el tema Filed of Nod, incluido en su disco Dumb Ask. We'll be right back. Chicago a Brighton, Inglaterra, la banda Kick Nurse. El tema Gusto the Great, publicado en 2014 dentro del EP Horse Conduit. Para saber más sobre toda la música que suena en el programa, puedes visitar el blog. La dirección es peladillaradio.blogspot.com. Do be a mama do pa. Me no do it, bababet tiente. Me no do daddy so. Never bababet tiente. Me da pupe bini joyce. Oh joyce, na ya kaumbra. Estamos ya en el continente africano. El artista de Ghana, Kay Frimpong, del álbum publicado en 1978, Kay Frimpong, Backed by Vis a Vis. Ha sonado la pieza titulada Abogue Yewa. Seguimos viaje, última etapa. Thank you. anteriores peladillas hemos escuchado algunas canciones de este gran disco que es It's Just Begun, que firmaron Jimmy Castor Bunch hace casi 50 años. Escuchábamos el tema instrumental Psych. Thank you. era Mual Richard Abrams, músico de jazz muy versátil que firmó en 1978 el álbum Lifea Blinek o Lifea Blinek. Hoy hemos oído la pieza Duo 1 y así concluye esta peladilla, la 93. Esperamos que la hayas disfrutado. Un beso y hasta la próxima. Yellow.